compañero Luis del Olmo y nuestro colaborador de este programa, El Día Menos Pensado, colaborador de lujo, entrevista, Artur Mas. Luis del Olmo, adelante. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Intelectuales, políticos, artistas y profesionales que tienen algo que decirnos han pasado en estas primeras semanas por protagonistas en su nueva etapa en Radio Nacional de España. Este viernes, nuestro protagonista es Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, persona en la vanguardia de la actualidad política del país. Bienvenido, señor Mas. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, presidente? Bienvenido. Buen día y buenos días. Bueno, sé que al término de esta entrevista usted se pone rumbo a Brasil con 50 empresarios. Sí, más de 50 empresarios catalanes. Una buena aventura, ¿no? Una buena aventura. Conseguir mercados. Exacto. De todas formas, una buena parte de estas empresas ya están presentes en Brasil y lo que quieren es ampliar actividades, ampliar negocios, ampliar penetración en el mercado, no solamente brasileño, también latinoamericano. Bueno, estamos en un momento en que de las cosas que van bien, no todas van bien, pero algunas sí, de las cosas que van bien, pues la exportación catalana es una de ellas. Su estancia en Brasil aprovechará para poner en marcha quizá el otro Eurobeas junto a Por Aventura. ¿Me equivoco? Pues no exactamente. Este no. Tema concreto no está previsto, ¿no? No, esto lo estamos trabajando aquí usted sabe que lo estamos trabajando en Tarragona, concretamente, en la Costa Daurada, con buenas perspectivas. Lo anunciamos hace ya algunas semanas. Cada vez hay más inversores interesados en este proyecto, que es un proyecto básicamente de atracción turística, que nos puede dar una gran capitalidad turística en el conjunto de Europa. Superior al Eurovegas madrileño. Y no se trata de la rivalidad con el Eurovegas. Nosotros, cuando Eurovegas decidió ir a Madrid, teníamos una alternativa y ahora la estamos tirando hacia adelante. Pensamos que la nuestra es altamente viable porque los terrenos ya están calificados, están urbanizados prácticamente, están los inversores. Y lo de Madrid, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Presidente, el golpe de Estado de Egipto me imagino que ha dado que pensar. ¿Qué pensó usted cuando se ha producido en las últimas horas este golpe de Estado terrible? Bueno, la verdad es que causa una gran tristeza, porque la primavera árabe causó una ilusión y causó pues un ánimo de que realmente se podía llegar a cambios profundos en determinados países del norte de África. Y la realidad, pues, en Egipto es de que aquella ilusión inicial se ha desvanecido. Esta es la realidad, ¿no? Esto es muy lamentable, tremendamente lamentable. Espero que esto no se contagie a otros países que para nosotros todavía son más prioritarios, en el Magreb concretamente. Y, bueno, pues constatar que los procesos democráticos o de democratización son tremendamente complejos. Presidente, vamos a otros asuntos más cercanos. Según el portavoz del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, usted pedirá por carta al presidente Rajoy la solicitud formal para celebrar en Cataluña una consulta sobre la voluntad de los catalanes e independizarse de España. ¿Cómo será esa consulta y esa carta precisa, directa, contundente, emocionada, literaria? Bueno, la carta no está hecha. De todas formas, piense que esta comunicación o este intercambio de impresiones el presidente Rajoy y yo lo tuvimos en el mes de marzo. No será la primera vez que el presidente Mariano Rajoy oye hablar de un tema como este. Yo personalmente se lo comuniqué en marzo cuando tuvimos una larga entrevista. Pudimos hablar sobre el tema desde la más profunda antagonía política, antagonismo político, en el sentido de que él no estaba dispuesto a dar ni un solo paso, me dijo, a favor de que se pudiera celebrar una consulta en Cataluña. Yo le dije que había una mayoría muy importante de la sociedad catalana que esta consulta la quería, que habíamos ganado unas elecciones y se había constituido un parlamento con este tema encima de la mesa y muy conocido por la opinión pública de forma transparente. Nadie fue engañado a las urnas hace unos meses atrás en Cataluña en unas elecciones avanzadas. Constatamos este antagonismo, pero quedamos que seguiríamos hablando, porque en democracia hay que hablar. Solamente a través del diálogo se pueden llegar a trobar. ¿Se pone nervioso el señor Rajoy cuando usted le habla de la independencia? No, yo nervioso no le veo, porque usted sabe que él es un hombre, pues, es un hombre más bien templado y más bien pacífico en las expresiones. Y por tanto, pues fue una conversación muy una conversación en el fondo pues cordial en las formas y con antagonismos en el fondo. Esta fue la realidad, ¿no? Hace muchos años que nos conocemos, por tanto es importante poder hablar de todos los temas. Las realidades son las que son, son las que son. Y yo creo que la democracia en estado puro, que son las consultas, no tiene que asustar a nadie. Una consulta sirve para conocer pues cuál es la opinión general de un país, en este caso de Cataluña. Esto no debería asustar, aunque la conclusión fuera que la mayoría de los catalanes quieren llegar a constituir un estado propio. Me pasan, señor Mas, me pasan los compañeros de informativos de Madrid esta pregunta. ¿Usted es consciente de que su actitud política une a los españoles? ¿Los une a favor de que Cataluña no se pueda pronunciar? Pues si esto fuera el caso, yo les pediría a los españoles que piensan eso, que piensen también si 35 años después de un sistema democrático podemos estar negando a un pueblo entero que es Cataluña que pueda pronunciarse sobre su futuro de forma pacífica, de forma radicalmente democrática e incluso de forma positiva, porque en Cataluña no hay un ánimo de beligerancia con el resto de España. Hay un ánimo de querer desarrollar un proyecto propio y constatar que después de muchas décadas de colaboración muy leal en el conjunto de los grandes temas a nivel español, pues Cataluña se encuentra contra las cuerdas, sin el respeto que nosotros creemos que debería tener para su identidad, su lengua y su cultura, y sin capacidad para desarrollar un proyecto económico y de bienestar que nosotros podríamos desarrollar si no tuviéramos las ataduras que en este momento tenemos. Escuchándole, ¿habrá referéndum sí o sí? Mire, consulta, y yo creo que la tiene que haber. Es que no es fácil que ese camino no se prosiga. La consulta, insisto, no debería asustar a nadie. Otra cosa es que una vez hecha la consulta y escuchado al pueblo catalán, pues se constate cuál es la opinión mayoritaria de este pueblo. Pero esto sin consulta va a ser imposible. Si el conjunto del Estado hace una oferta muy atractiva a Cataluña, pues a lo mejor resulta que una mayoría del pueblo catalán se coge a esa propuesta atractiva del conjunto del Estado. Pero fíjese usted una cosa, el detalle es el siguiente, que no es detalle precisamente. En Cataluña hay un proyecto, sabemos lo que queremos, de manera bastante mayoritaria. Pero en España la única cosa que en este momento constatamos es que cualquier cosa que nosotros estamos poniendo encima de la mesa acaba siendo que no. O sea, en España no hay propuesta para Cataluña. La única propuesta que hay en España para Cataluña es no hay que hacer nada. Independientemente de que la opinión pública catalana o la mayoría de la sociedad catalana piense lo contrario. Esto no se mueve. Y si esto no se mueve, pues mire, Cataluña se mueve, señor del Olmo. España no se mueve respecto a Cataluña. Pero Cataluña se mueve respecto a España y respecto a su proyecto propio. En Radio Nacional de España estamos hablando con el presidente de la Generalitat. Vamos a hacer en memoria un momento, presidente. Todo empezó hace 3 años por un problema de dinero, de financiación. La Generalitat se quejaba de diferencias en balanzas fiscales, de agravios comparativos, y reclamaba una financiación similar al concierto que tiene Navarra y el País Vasco. Le pregunto, a estas alturas de la copla, si el sistema de concierto fuera aceptado, ¿se frenaría el ansia independentista o estamos ya en un punto de no retorno? No hay ninguna posibilidad, por lo que yo he constatado, de que este tema del concierto sea aceptado. Incluso nosotros no le llamamos ni concierto, le llamamos pacto fiscal. Y fíjese que la palabra pacto fiscal incorpora el vocablo pacto. Nosotros queríamos un pacto con el Estado y así se lo planteé al presidente Rajoy hace bastantes meses atrás, antes de que yo convocara las elecciones catalanas anticipadas. Yo constaté a través de aquella conversación y de bastantes otras que he tenido con otros dirigentes del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, que la posibilidad de que Cataluña tenga una fórmula de concierto económico o de pacto fiscal no es posible, simplemente no es posible. No hay vuelta atrás. No lo quieren. Pero insisto, le pregunto, ¿y si fuera posible esa vuelta atrás? Pues mire, ¿Ustedes se olvidarían de la independencia? Yo al punto que hemos llegado, y como que el punto fundamental es lo que le decía antes, ¿no? Democracia a fondo y, por tanto, consulta. Cualquier oferta que haya por parte del Estado tendría que someterse a consulta del pueblo catalán. Y, evidentemente, también en este caso debería someterse a consulta lo que, según las encuestas, es un estado de opinión mayoritario en Cataluña, que es un estado propio para Cataluña, y a ver qué ocurre, ¿no? Yo lo que le quiero decir es que cualquier propuesta, la del concierto o cualquier otra que pueda venir del Estado, ya no puede ser simplemente una negociación entre gobiernos, ya no puede ser simplemente una negociación en un despacho entre dos presidentes, tiene que ser que la sociedad catalana lo asuma de manera mayoritaria en una consulta o en un referéndum. Presidente Mas, ¿la Cataluña independiente es viable en lo económico? Es totalmente viable en lo económico. Si queremos llamarlo independiente, le llamamos independiente. Mi teoría es que hoy en día, en la Europa que se está construyendo, eso de las independencias pues se va a diluir completamente. Las soberanías son compartidas y aquí de lo que se trata de saber es hacia dónde va Europa exactamente, y nosotros desde una óptica catalana lo que no podemos negar como posibilidad es que algún día tengamos los mismos poderes, que no son absolutamente independientes, que pueda tener Austria, que pueda tener Dinamarca o que pueda tener Holanda. ¿Y España sin Cataluña es viable? ¿Qué cree usted? Yo creo que también. Pero tampoco sería sin Cataluña. Fíjese, esa expresión sin Cataluña significaría volver a décadas atrás, cuando el concepto de Europa no existía. Hoy en día ya no hay sin Cataluña, o sin España, o sin Francia, o sin Dinamarca. Estamos todos juntos. Quizá ambas saldrían perdiendo. O no. Esto no se sabe. Hasta ahora no lo sabemos porque no lo hemos experimentado. En cualquier caso, el concepto clave creo que no es sin, es con. Todos estamos ahí. Y lo que nosotros queremos no es una Europa más débil, sino una Europa más fuerte. Yo estoy dispuesto a ceder mucha soberanía. La futura soberanía catalana se puede ceder en gran parte a Europa si Europa realmente construye un proyecto integrado y federal de verdad. Presidente de Cataluña, vamos a cambiar de asunto. La Consejería de Salud no ha pagado lo acordado a las farmacias para el mes de abril y la deuda se eleva ya a 309 millones de euros. ¿Qué les dice a estos farmacéuticos que están que trinan, además de estar escuchando están que trinan? No solamente los farmacéuticos, hay mucha otra gente que tampoco está cobrando en los plazos que deberían cobrar. Y piense que si nosotros no podemos pagar como deberíamos pagar, es simplemente porque no podemos. No tenemos acceso al crédito internacional, así estamos. España está como está. España sí que tiene todavía acceso al crédito internacional. Lo distribuye dentro del sistema autonómico, pues un poco a su antojo. Esta es la realidad. Esto causa grandes dificultades de tesorería a final de mes. Y además pasa otra cosa, que el gobierno central nos sigue debiendo mucho dinero. Si el gobierno central nos pagara todas las deudas que tiene en este momento, nosotros pagaríamos mucho mejor, independientemente de que no tuviéramos acceso al crédito internacional. Los pensionistas, también, además de los farmacéuticos, pueden estar escuchando esta entrevista. ¿Están garantizadas las pensiones en una Cataluña independiente? Lo mismo que lo están ahora en España. No habría ninguna diferencia en este sentido, porque piense que las pensiones de hoy, los pensionistas que nos están escuchando y cobran pensiones, no están cobrando pensiones porque ellos cotizaron con su dinero hace muchos años atrás. Las están cobrando porque hay muchos trabajadores en este momento que cotizan y con sus cotizaciones de hoy se están pagando las pensiones de hoy. Pues con las cotizaciones de los trabajadores catalanes de hoy se pagarían las pensiones catalanas de hoy, exactamente igual que en el resto de España. Esto no sería distinto en absoluto. ¿Y Cataluña mantendría el 21% de IVA sobre la cultura, cine, teatro, música? Nosotros entendemos que si recuperáramos una gran parte del déficit que tenemos en este momento respecto al Estado, que son 15, 16 mil millones de euros cada año, si recuperáramos una parte de eso, no digo todo, pero una parte de forma gradual, pues lógicamente una parte de eso, de ese dinero adicional, lo destinaríamos a bajar la presión fiscal. Bajaríamos la deuda, bajaríamos la presión fiscal y podríamos sobre todo mantener mejor y garantizar mejor el estado del bienestar, que en este momento lo tenemos en parte amenazado precisamente por el problema de déficit fiscal que tiene Cataluña con el resto del Estado. Por cierto, en referencia a esto último, presidente, ha dicho que se está estudiando un nuevo impuesto de 10 euros por familia para financiar el cine en catalán. ¿Eso es cierto? A mí no me consta. Puede ser que haya conversaciones, que haya estudios en muchos sentidos, pero a mí formalmente nadie me lo ha comentado entre el gobierno. Lo que sí es cierto es que mientras más cala el sentimiento independentista en Cataluña, más votos se fugan de su coalición camino de Esquerra Republicana. ¿No estará, presidente, no estará haciendo usted el negocio de las cabras? ¿O para usted esto es un problema menor? Bueno, fíjese que si esto fuera así como usted lo describe, significaría que todos los gobiernos que no están en una situación como esa les están saliendo bien las cosas. Y en este momento no hay ni un solo gobierno, no hay ni un solo partido que esté en el gobierno que no sufra electoralmente, con proyecto soberanista o sin. Fíjese usted el gobierno francés. En Francia no hay una discusión sobre la independencia, ¿no? ¿Verdad que no? Hace muchos siglos que son independientes. si le podemos llamar así. Y en cambio, el presidente francés está en caída libre desde el punto de vista de la popularidad. Fíjese lo que está pasando en Portugal. Portugal no tiene un debate sobre la independencia, ni sobre un Estado propio, ya lo tienen. Y fíjese cómo está Portugal, lo mismo que ocurrió en Irlanda. Fíjese cómo está España, y tampoco hay un debate para España en este sentido. Todos los gobiernos en este momento están sufriendo mucho, y no precisamente por un proyecto soberanista en Cataluña, que yo creo que esto nos aporta en positivo ilusión de cara al futuro. Estamos sufriendo por la crisis, por el paro, por la estrechez económica y presupuestaria, por el castigo sobre las clases medias, por las amenazas sobre el estado del bienestar. Eso es lo que castiga a los gobiernos. Presidente Mas, supongamos, me están haciendo señas que el tiempo se nos acaba porque tiene que irse al aeropuerto, supongamos que hay referéndum. Si sale afirmativo, ¿qué pasaría? Y si sale negativo, ¿volvería a solicitar la consulta una y otra vez más adelante o quedaría zanjada la cuestión? Yo no estoy en disposición de poderle responder qué pasaría en el futuro a 10, 15, 20 años vista. Yo no soy. Cataluña no es patrimonio mío. Yo en este momento estoy intentando liderar el país. Estoy intentando vehicular una corriente ciudadana que se expresa muy mayoritariamente en una determinada dirección. Eso es lo que estoy intentando. No me he inventado nada. Eso que está pasando en Cataluña no se ha urdido en un despacho oscuro a base de influencias de un lado y de otro, es lo que está ocurriendo en la calle, y yo estoy intentando vehicular eso y liderarlo de la mejor forma posible, ¿no? Y a partir de ahí, pues oiga, si se celebra la consulta, será un gran qué. Habrá un antes y un después si se celebra la consulta, porque quiere decir que habrá un respeto por parte del Estado español respecto a lo que el pueblo catalán quiere decidir. Y si esta consulta sale de una forma o de otra, pues habrá que negociar con el Estado. Una consulta no sería nunca una decisión, digamos, de un minuto para otro. Ya se sabe, ya se entiende que después de que el pueblo catalán dijera, oiga, queremos, por ejemplo, imaginemos que este fuera el caso, queremos un Estado propio para Cataluña, pues esto requeriría abrir un proceso de negociación con el Estado español. El presidente Rajoy... Como puede ocurrir en Escocia, por cierto, si esto pasa dentro de un año, o como hubiera ocurrido en el Quebec cuando esto se planteó dos veces respecto al Canadá. Señor Mas, el presidente Rajoy ha anunciado una reforma de la administración para evitar gastos inútiles. Parece ser que la intención es pasar la tijera de los recortes por todas las autonomías. Le pregunto, si esa tijera estuviera en sus manos, ¿qué parte de la administración central recortaría usted? Déjeme decirle primero una cosa, que es un dato que es interesante. Nosotros en los últimos dos años hemos suprimido un 16,5% de todos los organismos públicos mayoritarios que tenía la Generalitat, y vamos a terminar esta legislatura por encima del 25% de reducción. Es decir, no somos sospechosos desde el punto de vista de que hay que aplicar políticas de adelgazamiento de las estructuras administrativas. Lo estamos haciendo desde hace tiempo, desde el primer día que llegamos al gobierno. Dicho esto, pues mi recomendación es que lo que dice el gobierno central que hay que hacer, que lo haga para él mismo, que es donde tiene su competencia fundamental. Piense usted en los ministerios que hoy en día tienen sus competencias transferidas. ¿Para qué necesitamos un ministerio de cultura si la cultura está transferida a las autonomías? ¿Para qué necesitamos un ministerio de sanidad? ¿Para qué necesitamos un ministerio de educación? ¿Para qué necesitamos ente de puertos del Estado con cientos de empleados y de funcionarios en Madrid? ¿Para administrar qué puertos? Y los puertos se pueden administrar perfectamente solos. Son estructuras completamente sobrantes, pero eso no lo tocan, porque quien lo debería tocar son los altos funcionarios del Estado, que se protegen a ellos mismos. Con el presidente de la Generalitat estamos hablando aquí en Radio Nacional de España. El rey Juan Carlos, presidente, lamentó la existencia de políticas rupturistas que no convienen, y al parecer usted ha respondido que sería mejor que las opiniones del rey se expresaran en privado. ¿Qué tal su relación con la Casa Real? Con la Casa Real mi relación es correcta, siempre lo ha sido. ¿Mejor con el rey que con el príncipe? Pues no en esos términos, ¿no? Cuando digo que es correcta la relación es con las personas de la Casa Real con los que yo tengo pues una relación más habitual, ¿no? Que evidentemente no es una relación diaria, ¿no? Pero tanto con el príncipe como con el rey, pues yo suelo verlos de vez en cuando durante el año. Con el príncipe coincidimos ahora hace muy poco y estuvimos de lado pues cenando con motivo de los premios de la Fundación Príncipe de Girona, y ya le digo que tengo una relación correcta con ellos y no tengo nada que añadir a eso. Presidente, hace unos meses cuando entrevistaba al empresario don José Manuel Ara, presidente de Planeta, me decía que en una Cataluña independiente se llevaría su empresa fuera de Cataluña. la representación de los empresarios catalanes no apoyan la independencia, dicen. No sé, ¿no teme usted una reacción en cadena de fuga de empresarios y de inversiones? Mire, en pleno debate, yo le puedo contestar esto, en pleno debate sobre la soberanía de Cataluña y sobre una posible consulta, en pleno debate de eso, Cataluña el año pasado fue, de todos los territorios de la Europa continental, fuera del Reino Unido y de Irlanda, de todos los países de la Europa continental, Cataluña fue el que recibió más inversión extranjera. A los inversores no les preocupa una Cataluña con un Estado propio, les preocupa una Europa que no funcione. Un euro que esté amenazado, una Europa que económicamente pues no salga de su atonía. Esto es lo que les preocupa de verdad. Pero los inversores de todo el mundo saben perfectamente que hoy en día la Unión Europea la componen países muy grandes como Alemania, países medianos como Holanda y países que son relativamente pequeños como antes le citaba Austria, Dinamarca, Finlandia, países perfectamente viables, países que están arriba de todo del desarrollo humano, de la calidad de vida, de la competitividad. Eso no preocupa a los inversores. A los inversores les preocupa eso, otra cosa que les decía. Presidente, ¿no?, de la Generalitat, la alianza, otro asunto, la alianza entre su partido y el partido de Durán y Lleida parece firme hasta la consulta por la independencia, pero ¿qué pasará después de la consulta? Tanto si sale un sí como un no, ya que Unión Democrática se define como no independentista. ¿Qué pasaría? Pues mire, ¿qué pasará exactamente? No lo sabemos. ¿Qué es lo que queremos que pase y qué es lo que deseamos que pase? Pues que sigamos juntos. Llevamos 35 años juntos. 35 años. Y en 35 años usted sabe que ha pasado de todo. Y ahí estamos. ¿Ha dormido bien? ¿Ha descansado bien hoy? ¿Por qué no? Oriol Pujol y las ITV, ¿cómo cree que va a terminar esto? Yo creo que va a terminar. ¿Eso es un mal sueño? No, para mí no, la verdad. Es una cosa que la lamento por las repercusiones personales que tiene en personas que yo aprecio, pero no es un mal sueño porque yo creo que esto va a terminar bien en el sentido de que Oriol Pujol no creo que sea finalmente inculpado. No depende de mí, evidentemente, esto depende de los tribunales, ¿no?, y de los jueces, pero yo, por lo que sé y por lo que él mismo me ha contado y por las informaciones que tengo, creo que aquí no hay ninguna irregularidad ni ningún delito y creo que se va a demostrar así. Usted, presidente... Mire, respecto a este tema, permíteme una cosa, porque esto se comenta muy poco cuando las cosas van por ahí ahora, lo que le diré, ¿no? Hay un señor que se llama Masalles, que es subdirector general de la Generalitat desde hace bastante tiempo, en el Departamento de Industria. El otro día, el juzgado lo sacó de la causa de las ITVs, de las ITVs. ¿Sabe qué le pasó a este señor cuando se generó esta causa, cuando salió a la luz? Fueron a su casa, a su domicilio particular, con la Guardia Civil, lo detuvieron con las cámaras delante. O sea, delante de la opinión pública pasó a ser no solamente un sospechoso, sino un delincuente. Pocos meses después, el juez lo ha apartado de la causa porque no tiene nada que ver con ella. Y respecto a esto, silencio absoluto. Ahora bien, claro, esta persona apareció como un delincuente y resulta que no tenía nada que ver. ¿Quién repara eso? Presidente, estamos... Señor del Olmo, ¿quién repara eso? Estamos terminando. Me pregunto yo. Usted, presidente, va a comparecer el 31 de julio en el Parlamento de Cataluña para hablar del caso Palau, en el que la Fiscalía Anticorrupción acusa a su partido de cobrar 6,6 millones de euros en comisiones ilícitas. Los partidos deben financiarse solo con cuotas de afiliados y suprimirse las donaciones. ¿Eso es viable? Bueno, no, esto no es viable. Los partidos deben financiarse legalmente y, por tanto, cualquier irregularidad, si es que la hay, debe ser sancionada. Y, de hecho, ha sido así en algunos casos, como usted recordará muy bien. Pero también es evidente que con las cuotas de los militantes los partidos políticos no se pueden financiar, de la misma forma que los clubes de fútbol no se pueden financiar con las cuotas de sus afiliados. Si los clubes de fútbol de primera división tuvieran que vivir de las cuotas de sus afiliados, de sus socios, pues oiga, no existiría el fútbol, así de claro. Ahora que habla del fútbol, si es el Barça se hubiera enfrentado al Brasil, ¿hubiera ganado? ¿Hubiéramos ganado el campeonato del mundo? Tampoco lo sé. No tengo ninguna bola de cristal, ¿no? Pero en cualquier caso, claro, piense también que hay subvenciones públicas a los partidos políticos. Eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Hay los donativos, hay las aportaciones de los militantes. También hay subvenciones públicas en función de los resultados electorales. Estamos en Radio Nacional de España con el presidente de la Generalitat. En los primeros meses de su primera legislatura, su gobierno, fruto de una promesa electoral, suprimió en su práctica totalidad el impuesto sobre sucesiones. Ahora ha dado su voto en el Parlamento para recuperar este impuesto. Le pregunto por qué ha dado marcha atrás, ¿por la crisis o para no enfadar a Esquerra Republicana? No ha sido por eso segundo, ¿no? El problema que tenemos ahora es que 2 años después de haber tomado esta decisión, las cosas a nivel presupuestario no mejoran. Y sobre todo tenemos otro problema, que es que cada vez con los recortes ponemos más al límite sistemas básicos de cara a la gente, que son pues los educativos o los sanitarios o los servicios sociales. Y si en un momento determinado, para salvar eso, para ayudar a salvar sanidad, educación, servicios sociales, durante un tiempo limitado hay que hacer un esfuerzo que se suprimió, pero que debido a la agudez de la crisis, pues esto persiste y las amenazas existen, pues no tenemos más remedio que hacer eso. No lo vamos a recuperar totalmente. El impuesto de sucesiones no va a ser como había sido antes del tripartito. Lo vamos a recuperar parcialmente y durante un tiempo, durante el tiempo que nos necesitemos para pasar esta travesía tan dura en la cual tenemos amenazados estos servicios básicos que yo le decía antes, ¿no? Por y cierto, que la gente tampoco quiere que queden deteriorados en digo este que momento. Sobre este asunto, José Antonio Durán y Lleida decía que recuperar este impuesto es como la extracción de una muela. ¿A usted también le duele la muela? Claro que me sí. Duele, porque nosotros entendemos que este es un impuesto que en el fondo pues debería, no digo eliminarse del todo, pero prácticamente, que es lo que hicimos en Cataluña. Y además lo hicimos de acuerdo con un programa electoral y votado por la gente, ¿no? También es verdad que esta última vez que nos presentamos a las elecciones ya no dijimos que podíamos mantener eso, porque ya veíamos que esto era muy difícil de que se pudiera mantener en estos momentos tan duros. Otra cosa es que cuando se vuelva a recuperar la economía y volvamos a estar en una mejor situación, podamos volver a un nivel de bonificaciones que sean pues muy altas, como hicimos hace un par de años atrás, ¿no? Es decir, su por tanto, partido es una medida temporal, será una medida temporal, primero, y segundo, moderada. No vamos a volver a los niveles impositivos que habíamos tenido antes en los primeros tripartitos. Es decir, su partido asumió en su momento la injusticia de volver a pagar por lo que ya se ha tributado y una mayoría de autonomías ya lo han suprimido definitivamente. Hay que esperar, ¿no? Ahora casi ninguna ya, casi todas lo han recuperado, es como el impuesto de patrimonio. Hay muchos gobiernos que preferirían que estos tipos de impuestos no fueran tan que no se hubieran recuperado. Pero fíjese, le pondré un ejemplo que es muy claro, ¿no? El Partido Popular no quería el impuesto de patrimonio, pero no lo ha sacado. Lo volvió a poner el señor Zapatero y el señor Rajoy lo ha mantenido. Esta es la realidad. Y el señor Rajoy, en nombre del Partido Popular, ha subido todos los impuestos en España. Todos. El IVA, el IRPF, sociedades, los impuestos especiales sobre las gasolinas, sobre el tabaco. Los ha subido todos. Y nos dijo que los bajaría. Presidente, esta es la realidad, ¿no? Presidente, el pasado año Cataluña, me imagino que este dato lo conoce, dejó de vender al resto de España 1 millón de botellas de cava. Puede ser una anécdota, pero es una anécdota importante. Dejar de vender 1 millón de botellas de cava. ¿Esto es la crisis o culpa a los rumores independentistas? Yo no lo sé, pero fíjese usted una cosa. En cuanto a las actitudes de la gente, ¿no? Es verdad que en España se compra mucho cava, pero también es verdad que en Cataluña se compran muchos vinos de fuera de Cataluña. ¿Usted ha oído en algún momento una reacción en Cataluña de dejar de comprar productos que se hacen en el resto de España simplemente por un tema estomacal, digámoslo así? ¿Verdad que no lo ha oído? Pues yo lo que pido es que las cosas se hagan razonablemente, porque es muy fácil entrar en esas vías. Es fácil para España y es fácil para Cataluña. Todos podemos entrar en una vía así. Pero esto es absurdo, porque hoy en día los mercados están abiertos. ¿Y para qué un consumidor o un ciudadano se va a castigar respecto a unos determinados productos simplemente porque hay unos proyectos colectivos que están basados en razones puramente democráticas? Esto forma parte de los esquemas de antaño, pero no debería ser como... Es como si usted me dijera, pues mire, ahora resulta que los ingleses pues no van a comprar whisky escocés. Pues sería absurdo, ¿no? Porque todos van a estar dentro de un mismo esquema europeo. Todos sí. Estamos en una casa común y nuestra casa grande en este momento no es solamente España o Francia o Italia o Cataluña. Nuestra casa grande es Europa y ahí estamos todos. Este es nuestro paraguas general. Me quedan 2 minutos y esos 2 minutos y voy a pedir disculpas a los oyentes por hablar en primera persona. Usted me conoce perfectamente. Yo llevo 44 años en Barcelona. Quiero a Cataluña como a mi propia tierra. Yo tengo hijos catalanes, nietos catalanes. Por Cataluña mato, como dice la copla. Y por mi tierra mato también. Es decir, los ciudadanos que en mi caso vivimos en Cataluña y que somos leoneses o andaluces o asturianos o vascos, que queremos a nuestra tierra, que defendemos a nuestra tierra y defendemos también a Cataluña, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo en una Cataluña independiente? Yo no voy a dejar de querer a Cataluña y no voy a dejar de querer a mi tierra, a mi Bierzo que usted conoce. Claro. ¿Y por qué hay que dejarla de querer? Ya que estamos en una conversación personal, yo le pregunto por qué hay que dejarla de querer. Si esto es una posición administrativa, el tener una ciudadanía determinada es una posición administrativa. Es como si un catalán que se hubiera ido hace unos cuantos años a un país latinoamericano, pues dejara de querer Cataluña simplemente porque ha ido a residir a un país en este caso de fuera, ¿no? Que en nuestro caso no sería de fuera, sería dentro de una casa común que es la europea, en el caso de que eso llegara a puerto, ¿no? Por tanto, yo creo que eso no hay que ponerlo en el terreno de los sentimientos, etcétera, ¿no? Yo creo que se expresa demasiado miedo y demasiado temor respecto a una cosa que es mucho más tranquila y mucho más seria. Yo no voy a tener ningún problema, o en mi caso cientos de personas, por el hecho de no ser independentista. Claro que no. Yo defiendo una consulta y cada uno tiene que defender su propio proyecto en esa consulta. Usted tiene todo el derecho del mundo, como mucha otra gente en Cataluña, a decir, oiga, a mí ni me interesa ni me gusta que un día Cataluña pueda llegar a tener un Estado propio diferente del Estado español. Usted está en su derecho. Y usted puede ir a votar. Yo quiero que usted vaya a votar, incluso aunque usted piense eso y vaya a votar eso. Ahora, lo que yo le pido también a todas las personas que piensan así es que las personas que puedan pensar distinto, que también son muchas, puedan expresar también de la misma manera su propio sentimiento o su propio interés. Y eso se resuelve en la consulta. Y una vez hecha la consulta, se ven dónde están las mayorías y se construye un proyecto en común. No se imponen las condiciones mano militar. Y se construye un proyecto en común atendiendo a dónde están las mayorías de la sociedad. Y no sobre todo si estas mayorías son amplias. No quiero que pierda el avión, presidente. Buen viaje y a ver si consigue ese otro Europeas para Cataluña. Yo sé que usted tiene buena amistad con Enrique Bañuelos, ¿no? Hoy afincado en Brasil, este impulsor y accionista del proyecto. Va a hablar con él, me imagino, también, ¿no? Bueno, con él hablamos corrientemente. Yo no, pero los miembros del gobierno catalán que están más directamente implicados en este tema, con su gente y con él mismo, pues hablan de forma corriente. Usted sabe que él no está afincado en Brasil en este momento. Él básicamente tiene su oficina en Londres, pero además están buscando inversores en todo el mundo y algunos de ellos ya han firmado documentos de intención inicial de invertir en este proyecto del Camp de Tarragona, de la Costa Daurada, ¿no? Este es un proyecto que está en marcha y yo espero que vaya realmente hacia adelante, en el bien entendido de que tiene que ser un proyecto, como les decía, básicamente de atracción turística, con mucha capacidad de creación de puestos de trabajo en un momento que los necesitamos. Presidente Mas, que le vaya bien a Gracias. Brasil, que consiga un buenos negocios hablar con esos 50 o 70 empresarios catalanes que le acompañen. Sí, señor. ¿Eh? Esperemos que sea así. Y hasta la próxima vez. Muy amable. Gracias. Buenos días. Continúa la programación de Radio Nacional de España. Gracias, como todos los viernes, Luis del Olmo, 11:53, 10:53, en la Comunidad Canaria. Yo vengo aquí, para cantar, la rumba de la rumba. Y en la recta final de nuestro programa queremos recordar al artista cubano más famoso internacionalmente, Compay Segundo. Lo tenía claro a los 14 años, ya nos regaló su primera composición. Yo vengo aquí para cantar. La rumba de la rumba de. Mi adoración. Toda persona, hombres y mujeres, deben hacer algo al pasar por la vida que dejen su reflejo. Yo he cumplido, yo también pasaré y dejaré mi, por ejemplo, dejo a Chan Chan, porque lo saben los niños de 2 años, así que vaya a ver cómo me recordarán, hasta cuándo. En el año 1997, con 87 años, alcanzó el éxito mundial con el disco Buena Vista Social Club, con el que consiguió un Grammy, y ese mismo año grabó con Martirio el disco Lo Mejor de la Vida, y comparten escenario durante un año en una gira por España y Francia. ¡Martirio! Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento. Martirio, buenos días. Buenos días, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, niña? Pues muy bien, y además muy contenta de que le hagáis este homenaje a compadre, que se lo está haciendo por muchos sitios y se lo merece como nadie. ¿Cómo recuerdas esa relación con compadre segundo Francisco Repilado? Pues mira, yo creo que la palabra es alegría, sabiduría, conocimiento. Conocía como nadie la música popular cubana, tenía un sentido del humor maravilloso, un control de las letras, de los repertorios, de los músicos, y después era una persona plena de facultades, con sus años, con las raíces muy en la tierra y la cabeza en las nubes, un maestro, Manolo, que hacía una música animista que ponía a todo el mundo contento, veía la sonrisa en el público, todo el mundo cantaba con él, y hacía mover las caderas hasta la gente más tiesa, ¿sabes? Era una cosa maravillosa. De las cosas que más, de las experiencias de mi vida que más me han enseñado. Inventó además su propio instrumento, como tú bien sabes. El armónico, que le decía también la trilina. Que es una especie de síntesis entre la guitarra y el tres, ¿verdad? Eso es, eso es. Y por eso tiene ese sonido tan característico. Escuchen. Sé que estoy lejos de ti y no te puedo olvidar. Sé que en tu corazón